96.5, pues esperamos que sea nuestra música inspiración para todos esos cortes a los queridos peluditos, que también, como ustedes saben, pues tienen un lugar aquí en la X96.5. Así que excelente día para los dos y unas felices fiestas. Posición número 18, Switch Disco de la Anderson, juntos en React. Baby Don't Hurt Me, Guetta, Marie Cole Roy, casilla 17. Ice Spice unida con Taylor Swift, juntas en Karma, casilla 16. New Jeans, Oh My God, posición 15. Desire, Calvin Harris, M. Smith, casilla 14. Watch me dance, dance the night away. Dua Lipa, casilla número 13. Kylie Minogue con dos canciones en nuestro conteo. La primera de ellas, Param Param, casilla 12. Posición 11 para Olivia Rodrigo y Vampire. Attention, Doja Cat, casilla 10. It's on my mind. Peggy Goo con It Goes Like en la casilla número 9. La segunda canción de Kylie Minogue en el conteo es Tension, con la posición número 8. Strangers, canta Kenya Grace en la posición 7. Jungkook con Lato están haciendo 7 y se ubican en la posición número 6. 50-50 con Cupid, posición número 5. Ziza y Snus, casilla 4. Boy,